Desde la gente. El jueves 18 de este mes de julio se han cumplido 25 años exactamente desde el terrible, trágico atentado que destruyó 85 vidas en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA. Y queremos recordar y, por supuesto, sumarnos a las múltiples voces de solidaridad, de reclamo de verdad y justicia, de los familiares que quedaron, por supuesto, también destruidos por la pérdida de sus seres queridos. Decía, a través de unas páginas que fueron publicadas recientemente por la revista Convergencia y que en este caso corresponden a el espacio de Memoria Activa, que congrega a un número importante de los familiares víctimas del atentado, del cual, como dije, se cumplieron el jueves último, 18 de julio, exactamente un cuarto de siglo, 25 años. En esta publicación de la revista Convergencia hay una nota que lleva por título Obscenidad y miseria y comienza reproduciendo un texto que fue leído por el escritor ya fallecido David Viñas el lunes 22 de julio de 1996 en el acto que realizó Memoria Activa frente al Palacio de Tribunales. Y decía David Viñas textualmente: lo obsceno es todo aquello que queda afuera de la escena, lo que no se ve o no se quiere ver. Y por eso digo ahora que es obsceno y miserable que hasta hoy no hayan aparecido los culpables del crimen de la calle Pasteur. Obscenos son los responsables del crimen, desde ya, y obscenos los de un gobierno responsable de que no aparezcan los culpables. Obscenidad y miseria, y culpabilidad y falta de responsabilidad. La culpabilidad, con el paso del tiempo, no prescribe, se agrava. Y sobre todo en este lugar, y ahí están los tribunales que son llamados palacios de justicia, pero en realidad ese es el palacio de la injusticia. Y aquí estamos nosotros que reclamamos justicia, y aquí el pueblo justo, el pueblo de la justicia. Y hablo en nombre del pueblo justo de esta ciudad, y el recuerdo de los asesinados en la calle Pasteur. Y también he venido aquí a recordar el nombre de mis dos hijos asesinados, dijo David Viñas ese día, lunes 22 de julio de 1996. Y siguió diciendo: Palacio de la Injusticia, ahí, y pueblo que clama justicia, aquí. Palacio enorme de la injusticia, ahí, y pueblo de pie. Pueblo que exige justicia, aquí. Palacio injusto, ahí, pueblo justo, aquí. Dice la nota de Memoria Activa, luego de transcribir estas palabras muy sentidas, muy profundas, del recordado y querido David Viñas, que julio no es un mes fácil de transitar, al menos para nosotros, los de Memoria Activa. Nunca lo fue en los últimos 25 años, porque la cercanía a la fecha nos enfrenta a dos sensaciones contradictorias: el horror que se aleja y el tiempo que permanece inmóvil. Tiempo y detención. Por eso, volver a pensar nuestra historia es confirmar que ha pasado tanto y al mismo tiempo todo parece estancado. Como si los años pasaran, pero en verdad no tanto. Como si nos alejáramos de la masacre, pero sigue ahí. Igual lo que nos mantiene en estado de inconformidad permanente. Por eso, leer el discurso que dio David Viñas hace 23 años, en uno de los tantos actos que nos convocaron en esta misma plaza que hoy nos congrega, frente al mismo Palacio de la Injusticia, que se mantiene inmóvil, es atestiguar que todo parece igual, que todo sigue tan afuera de la escena como en julio del 94 o del 96, y tantos otros julios más adelante. La misma obscenidad y miseria que permanecen, todo sigue tan corrido, tan tapado, tan desviado de donde tiene que estar. Pero en verdad, el tiempo sí pasa, y ese tiempo agrava la desviación, la vuelve más insoportable. En la causa AMIA, todo está corrido de la escena porque nada estuvo en su lugar. La investigación judicial fue obscena y miserable. Un juez federal pagando a un testigo para que mienta en una declaración clave. Fiscales construyendo pistas falsas. La policía llamando a los domicilios antes de proceder con el allanamiento a un sospechoso cercano al presidente. Dinero de la Secretaría de Inteligencia del Estado al servicio del invento de sospechosos. Si alguien busca alguna explicación de por qué la causa sigue tan cercana a 1994, que mire los años posteriores, el tejido del encubrimiento, la cadena de abusos cometidos en la descarrilada causa AMIA. Este es nuestro testimonio de recuerdo, de dolor, de solidaridad con los familiares de las víctimas que el 18 de julio de 1994 fueron víctimas de un brutal atentado que al día de hoy se desconoce por ineficiencia, por desidia, quienes lo perpetraron. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Amigas, amigos oyentes, les damos una cálida bienvenida en este invierno del hemisferio sur. Mariana Anzorena y Edgardo Form, quien les habla en esta nueva edición del programa que está transitando, como todas y todos ustedes saben, el 10º año consecutivo. El programa de hoy realmente contiene de todo como en botica. Por ejemplo, va a tener un final a toda orquesta, o al menos a toda voz. Y esperamos, para el cierre de hoy, la presencia de la realmente formidable Patricia Malanca, una tanguera de pura cepa que está presentando su disco Plebeyas. Saludamos a todos y a todas nuestras oyentes y también les contamos que nos prometió pasar por acá Antoaneta Madjarova para contarnos cómo va a ser la programación de espectáculos para niñas y para niños en el Centro Cultural de la Cooperación en estas vacaciones de invierno que ya están ahí. Vamos a intentar comunicarnos con alguno de los organizadores del primer Foro Federal de la Economía Cooperativa que se va a llevar a cabo el próximo sábado en el Club Ferrocarril Oeste. Y promediando nuestro encuentro de hoy, se va a acercar nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, para tratar de ayudarnos a entender este momento tan particular de nuestro país. Desde el espacio de géneros, vamos a dialogar con el presidente de la Asociación Civil Tierras Altas para que nos comente sobre la situación de travestis en Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a presentarle a la cooperativa Salsera y su música caribeña realizada en la mediterránea provincia de Córdoba. Silvia Porritelli hoy nos hace conocer a la cooperativa de electricidad, servicios públicos, consumo, crédito y vivienda de Sierra de la Ventana. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, Silvia Porritelli hoy nos trae una de esas historias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de cooperativas. En la provincia de Buenos Aires hay 199 cooperativas que distribuyen energía eléctrica a casi 1 millón de asociados. Este número se multiplica varias veces si tenemos en cuenta que cada asociado tiene un medidor instalado en su casa, comercio o empresa. Por lo tanto, son muchas más las personas que se benefician con este servicio solidario. Es en las localidades del interior bonaerense donde hay mayor cantidad de cooperativas eléctricas. Recordemos que fueron los propios vecinos de los pueblos los que impulsaron su creación hace más de 90 años. Es más, fue en la provincia de Buenos Aires donde se creó la primera cooperativa eléctrica del país. Allá por el año 1926,

La conferencia de las cooperativas a nivel internacional que la Alianza Cooperativa Internacional realizará en el continente africano se estructurará en sesiones plenarias, en sectoriales y en seminarios temáticos, así como paneles de discusión, entre otras actividades, ¿no? Algunos temas que se adelantan son el abordaje de empoderamiento de las mujeres, preservación del medio ambiente, erradicación del hambre y la pobreza, trabajo digno, cadenas de valor éticas, vivienda accesibles e igualdad y paz. Esta convocatoria está dirigida a cooperativistas de todo el mundo, así como otros sectores de la sociedad civil, agencias de desarrollo, responsables políticos, socios institucionales, representantes gubernamentales, investigadores también, y todas aquellas personas preocupadas por el desarrollo. El presidente de la ASI, Ariel Huarco, destacó que nuestra conferencia internacional que se llevará a cabo en Ruanda mostrará con humildad, con orgullo y con esperanza los logros del movimiento cooperativo y todo el potencial que aún tiene por explotar en términos de desarrollo. El máximo dirigente cooperativo expresó el deseo de que esta conferencia consiga que nuestra voz se escuche en el escenario internacional abogando por un mundo más fuerte, más unido y más abierto. Muy interesante, por supuesto, la información. Te comento, Mariana, que previo a fijar la fecha y el lugar de la próxima Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Huarco hizo un recorrido por 5 países del África, incluyendo a Ruanda, por supuesto, el África angloparlante. Ajá. Todavía tiene pendiente recorrer otros países africanos donde la lengua oficial es el francés, aparte de los dialectos locales. Esto es parte de una política de Huarco y de la Alianza Cooperativa por llevar el mensaje de toda la Alianza Cooperativa Internacional precisamente a un continente que requiere de un gran esfuerzo de solidaridad, de apoyo y de respaldo. En particular, Ruanda, como los oyentes recordarán, sufrió un genocidio espantoso. Uh-huh. Esto fue casi hacia fines del siglo pasado. Pero ha habido una reconstrucción formidable y Kigali hoy es una especie de la Suiza de África. El lugar donde se va a llevar a cabo esta Asamblea General, esta Conferencia Internacional de la ASI, es extremadamente moderno, de igual modo que el aeropuerto. Dentro del grupo de cooperativas de la Argentina asociadas a la Alianza, estamos trabajando en función de organizar una comitiva que, por cierto, al formar parte del país del cual es el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, queremos que sea una comitiva importante. Entre otros participantes, quien les habla tendrá el honor de visitar Kigali. No prometo traer alfajores de Kigali porque no sé ni siquiera si existen, claro, allí, pero voy a traer abundante información. Y algo seguro también. Por supuesto. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Ana Grondona ya está con nosotros y hay un tema que nos preocupa y que seguramente a ella también. Por eso te lo consultamos, Ana, y nos interesa, como siempre, tu profunda reflexión. Tiene que ver con esta iniciativa. A ver, le voy a agregar un adjetivo. Lamentable iniciativa de cuya puesta en marcha fue vocera la ministra de Seguridad y tiene que ver con algo así como la restitución del servicio militar, pero bajo otra denominación. Sí, en efecto es muy preocupante esta propuesta. Tiene que ver con los ecos de una propuesta que efectivamente llevó adelante Bolsonaro en Brasil, es decir, que tampoco es muy original. Y es la restitución de algo así como la colimba, aunque es mucho más corta y tiene que ver con valores cívicos, pero en manos de gendarmería. Un primer argumento que hay que esbozar, que circuló bastante por las redes, es zapatero a tus zapatos, digamos. Incluso aceptando este argumento de que Gendarmería es la institución con mejor imagen, eso no quiere decir que la Gendarmería sería una buena institución para llevar adelante el proyecto ARSAT, ¿no? Digamos, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y lo educativo tiene su especificidad y es bueno que recordemos esa especificidad, que está en manos de los educadores, los maestros, los profesores. Y quizás la alternativa sería pagarles mejores salarios y tener las escuelas en mejores condiciones. Pero me parece que hay una segunda cuestión de este problema que es bien interesante, que tiene que ver con la población objetivo de esta medida, que son los jóvenes, pero no cualesquiera jóvenes, sino lo que se denomina muy con un nombre muy mediático, los nini, que son los que ni trabajan, ni estudian, ni buscan trabajo, que es una población sumamente estigmatizada por los medios de comunicación, a punto tal que cuando empezamos a hablar de esto, yo estoy segura, porque a mí también me pasaba, en casa nos estamos haciendo la imagen del pibe de gorrita que toma cerveza en la esquina. Bueno, y para eso están las ciencias sociales en su mejor expresión, para ver si estos preconceptos que tenemos efectivamente se verifican o no en el mundo real. Y resulta que no, que el problema de los nini no es el problema de los nini, sino que es el problema de las que ni trabajan ni estudian. Dentro de la población juvenil, en un estudio del Ministerio de Trabajo de la gestión de Cambiemos, se mostró que hay un 45% de varones jóvenes que no estudian y un 40% de mujeres que no estudian. También en ese mismo estudio, con más especificidad, se encontró que un 9.9% de varones jóvenes no trabajan ni estudian, esto es entre 16 y 24 años, y un 21.6% en el caso de las mujeres. Es decir, estamos hablando de un 9.9% contra un 21.6%. Vemos así que el problema de las nini es un problema muy distinto, porque mirando esta población, lo que encontramos no es este grupo que hay que disciplinar, sino que lo que encontramos es que se trata de chicas que se dedican a las tareas de cuidados de sus hijos, en caso de que sean madres muy jóvenes, o de sus hermanitos, o de sus primitos, o de algún adulto mayor que tengan a cargo. Entonces, si recalibramos el problema objetivo, que es, por el contrario, se nombra muy fantasmáticamente en los medios, y vemos de qué se trata en realidad, la respuesta a este problema objetivo, que son estas mujeres que no pueden estudiar ni trabajar, es que las políticas públicas se encarguen de las funciones de cuidado que hoy recaen sobre esas chicas. ¿No? Entonces, por ejemplo, que haya mejores hospitales, que haya más jardines maternales, que haya mejores cuidados para los adultos y las adultas mayores, etcétera. Cambia totalmente la escena y la perspectiva desde la cual el Estado tiene que intervenir en ese problema. Y para eso decimos, efectivamente, sirven las ciencias sociales y en este caso la de los expertos que pagamos con fondos públicos en el propio Ministerio de Trabajo. Por eso es importante presentar diagnósticos certeros y no dejarnos llevar por nuestros prejuicios y nuestros preconceptos, y es sumamente preocupante cuando, por el contrario, el gobierno se está montando sobre esos prejuicios para llevar adelante una medida que aparentemente tiene mucha aceptación porque justamente moviliza estos temores y lo que oculta es esta realidad que tiene cara de mujer. Y entonces, para cerrar, me parece que la ola verde es mucho más que una reivindicación alrededor de algo que es muy importante como la interrupción voluntaria del embarazo. Y digo que es mucho más porque es mirar los problemas sociales también con perspectiva de género. Y me resulta muy curioso que en este contexto de tanto debate feminista se esté invisibilizando que en realidad lo que tenemos es una distribución muy desigual de los cuidados. Lejos del problema de la barrita, lejos del problema de la birra, de lo que se trata es de cuidar mucho mejor a nuestras jóvenes. Por cierto que el tema preocupa porque en rigor acá hay que invertir en educación, en mejorar el servicio educativo de carácter público, no aquel en el que cae la gente según el presidente de la República, sino el que asegura dignidad en el futuro y, por supuesto, el desarrollo de todas las potencialidades. Pero bueno, estamos viviendo todavía, esperemos que no por demasiado tiempo, esta etapa neoliberal. Ana, como siempre, un gusto. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chao, hasta el sábado. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Conferencia, charla, taller sobre títeres tradicionales de Taiwán. Este encuentro teórico práctico del profesor Hu Yan Wang, fundador de la compañía Yan Puppets Theater, uno de los pocos grupos que manipula títeres tradicionales de Taiwán en el lenguaje Hakka, técnica que se originó en el sur de China en el lenguaje de Fujian. Esta hermosa combinación de los dos lenguajes plantea una nueva forma de creación que permite seguir difundiendo la tradición y disfrutar de la belleza de los títeres asiáticos. Parte teórica, el origen, la estética, las características típicas, las leyendas, la producción de títeres para teatro y televisión. Parte práctica, muestra de manipulación con distintos tipos de personajes y creación de cortinas sonoras con instrumentos típicos. será un taller interactivo. El encuentro será este miércoles a las 19, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Últimos días para ver la exposición Contrapeso. El trabajo ha sido siempre tema de inspiración. De las pinturas de campesinos en la siembra, de Jean-François Millet, a los obreros portuarios de La Boca en Quinqué Lamartín. Sin embargo, los nuevos modos de trabajo flexible y digital nos envuelven en una vorágine que poco nos deja ver quién trabaja y cómo lo hace. Para Ernesto Pereira, autor de la muestra, los objetos presentados en soledad, silencio, inquietud, nos brindan una oportunidad para pensar sobre la tarea, el hacedor y su historia. Así Pereira nos invita a reflexionar bajo esta tensa calma en los contrapesos cotidianos, en los juegos de equilibrio y en las relaciones de poder que se esconden detrás de cada trabajo. Entrada libre y gratuita. La muestra puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente. Desde la gente. Comunicación telefónica. Estamos en comunicación, como habíamos anticipado, con Andrés Ruggeri, que es antropólogo social, dirige el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es un estudioso del tema, y con él queremos conversar acerca del primer foro federal de la economía cooperativa, autogestionada y popular, que tendrá lugar a partir del sábado 27 de julio a las 10 de la mañana en el Club Ferrocarril Oeste. ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto conversar contigo. Hola, ¿qué tal? Contanos, por favor, cómo está previsto encarar este primer foro federal de la economía cooperativa. Bueno, es un foro que se está convocando entre diversas organizaciones que son mayoritariamente de cooperativas de trabajo, empresas recuperadas y de la economía popular. Se han venido haciendo varias reuniones, se está trabajando una propuesta de un programa de lo que estas diversas organizaciones piensan que tendría que ser una política pública hacia todo este sector en el futuro gobierno que suceda actual, debido también al estado bastante catastrófico en que se encuentran muchas de las cooperativas. Entonces, bueno, a partir de eso se está convocando este foro para discutir este programa y también para convocar a los candidatos de las fuerzas políticas, digamos, para que conozcan, digamos, esto que se ha venido trabajando. La idea, por lo que estoy leyendo en una gacetilla, es generar un programa, ¿verdad?, en unidad que contemple, estoy leyendo textualmente, de manera integral al sector cooperativo dentro de un marco de políticas de desarrollo económico, productivo y de generación de trabajo genuino. En este sentido, ustedes se van a congregar el día 27, pero me imagino que previamente han habido conversaciones, ¿es así? Sí, claro. Se ha venido conversando, esto está participando la CNCT, ¿no?, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, federaciones que incluyen empresas recuperadas como FACTA, como FEDECAVA, ACRA, y una parte de la CETEP, que es básicamente el Movimiento de la Dignidad y el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y después muchísimas cooperativas de trabajo que adhieren en forma individual o federaciones del interior, etcétera. Y la idea básica es esta, es considerar que este es un sector que no puede ser solamente objeto de política de asistencia, ¿no?, tomadas como un problema social o un problema laboral, sino que es un sector importante de la economía, que tiene que ser reconocido como tal y que tiene que ser objeto de una política económica, ¿no? Claro. Y para eso, esta reunión se ha más o menos llegado a un consenso de algunas líneas de esa futura política, digamos. Por eso se llama a discutir, a debatir y a consensuar un programa y no simplemente una serie de reivindicaciones. Claro, está muy bien concebido. ¿Y cómo va a ser el desarrollo? ¿Hay conferencias y trabajo en grupos? Sí, eso todavía se está discutiendo, pero va a ser en el microestadio de Ferro. Se va a trabajar primero en comisiones, donde se va a debatir este primer documento y a intentar profundizarlo, porque van a venir, bueno, ahí se va a ampliar. Ahora las conversaciones son entre la dirigencia, las organizaciones, pero ya en esas comisiones va a ser mucho más amplio y con mayor diversidad. Entonces la idea es en estas comisiones profundizar el debate sobre los puntos que se han acordado y después se dará lugar eso a un acto donde se van a presentar estas propuestas y ahí se invita, digamos, a los diferentes referentes políticos que se espera que vayan. Perfecto, vamos a estar atentos al desarrollo de este, reitero el título, primer foro federal de la economía cooperativa autogestionada y popular, como decía, y una pregunta final, ¿cómo se hace para participar? ¿Solamente son las organizaciones enunciadas aquí en este documento que designan a sus representantes o alguien que escucha este programa, por ejemplo, se anota y concurre? No, sí, se puede ir, cierto. Es ahí el microestadio de Ferro, que se entra por la calle Martín de Gaita, creo que el número es 250. Es un espacio abierto. A partir de las 10 de la mañana están previstas que funcionen las comisiones y esto va a durar hasta las 6 de la tarde. Así que obviamente se extiende la invitación a todas las organizaciones del cooperativismo y específicamente el cooperativismo de trabajo, pero cualquier persona interesada, por supuesto, está invitada a ir y a participar. Perfecto. Bueno, de esta manera entonces damos difusión, colaboramos de algún modo con esta iniciativa, a la cual le deseamos el mayor de los éxitos, y por supuesto estaremos atentos al documento, a las resoluciones que adopte este primer foro. Y por supuesto, Andrés Ruggeri, te agradecemos mucho este reportaje. Oh, muchas gracias a ustedes. Hemos dialogado con Andrés Ruggeri, que es antropólogo social y dirige el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde la gente. Mark Bravo. La voz de Jack King, posiblemente la puedan ustedes escuchar también al fondo. Los anteojos de larga vista y las cámaras están pendientes. Hace exactamente 50 años, el hombre pisó la luna. El relato que estamos escuchando es el del alunizaje del Apolo 11 transmitido a todo el mundo desde los Estados Unidos de Norteamérica el 20 de julio de 1969. Ahí, Neil Armstrong, uno de los astronautas que caminó en la Luna, dijo su frase célebre: un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Digamos que la grieta existe también en este tema, porque están los que creen y están los que opinan que aquel alunizaje fue el mayor engaño de la historia de la humanidad. Precisamente en Netflix se puede ver un documental titulado Conspiracy Theory. ¿Did we land on the moon? Quiere decir, teoría de la conspiración, ¿aterrizamos en la luna? En el que se fundamentan las dudas sobre si realmente el hombre caminó sobre el satélite terrestre o no. La historia es larguísima, pero digamos que durante la llamada Guerra Fría, uno de los escenarios de batalla era precisamente la carrera espacial. Los rusos estaban muy avanzados en el tema y los estadounidenses, que se suponían más retrasados, misteriosamente se les adelantaron en ser los primeros en pisar la luna. Más allá de cualquier especulación, Mariana, la luna sigue estando allí y sigue siendo fuente de inspiración para poetas, músicos y artistas de todas las disciplinas. Uno fue el poeta nicaragüense Leonel Rugama, que escribió La Tierra es un satélite de la luna, que aquí recita nada menos que Ernesto Cardenal. La Tierra es un satélite de la luna. El Apolo 2

marina. La luna me está mirando, ella no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia y ayer tarde la lavé. La luna me está mirando. Ya no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia. Y ayer tarde la lavé. Y ayer tarde la lavé. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, 10 años. Desde la gente. Desde la gente. Ya estamos al borde de las vacaciones de invierno y, como es tradicional, felizmente, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini florecen los espectáculos para niños. Tenemos un desfile permanente de criaturas con sus madres, sus padres, sus abuelas, sus tías. ¿Y quién está detrás del diseño, la programación? Una persona maravillosa, talentosa, que ha estudiado, que se ha formado profesionalmente. Y la tenemos acá, se llama Antoaneta Madjarova, que es la directora del área de espectáculos infantiles. Y dicho todo esto, y antes de darle un abrazo, como corresponde, Antoaneta, bienvenida. Y contanos cómo va a ser la programación este año de los espectáculos infantiles. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Edgardo, siempre tan cálido vos. Vos merecidamente las tenés. Bueno, muchas gracias. Mira, este año, como todos los años, vamos a tener una programación muy divertida y también para todas las edades. Esto siempre tratamos de ampliar las edades y que pueden visitarlos, digamos, no solamente los niños más chiquitos, que son los que más, digamos, vienen al Centro Cultural, sino chicos más grandecitos también, y que haya propuestas para ellos. Y lógicamente convocamos a toda la familia, ¿no? Junto con los niños. Bueno, voy a empezar por las propuestas que son para más chiquititos. Perfecto. Un clásico para los más chiquitos, un hipo desafinado, el grupo El Nudo, la compañía El Nudo, que es tradicional acá del Centro Cultural, ya estrenaron varios espectáculos, que va a estar en la Sala Tuñón, ahora en este momento los días sábados a las 16 horas y durante las vacaciones de martes a domingo también en el mismo horario 16 horas. El hipo desafinado es una historia que escribieron ellos mismos, el grupo y la compañía El Nudo, y trata de un hipopótamo que quiere cantar, pero tiene mucha vergüenza porque desafina. Ah, carajo. Entonces, todo gira, todos los juegos giran en torno a eso, a la búsqueda de quiero cantar, pero tengo vergüenza y miedo. Bueno, esta obra es, como todas las producciones del Nudo, se destaca por su producción impecable, una música impecable, actuaciones impecables, como es todo el trabajo del grupo El Nudo. Así que, bueno, están muy bienvenidos los más chiquititos, porque la pueden ver niños a partir de los 2 años, tranquilamente, ¿sí? En la Sala Tuñón. Después tenemos una novedad que a mí me encanta, que esté en la cartelera del Centro Cultural, que es la obra Martino Goma Espuma. Ajá. Es una invitación especial que hicimos a un compañero de Tandil. La obra la trajimos específicamente para estar en vacaciones de invierno y es una compañía de Tandil. ¿Cómo es el título de la obra? Martino Goma Espuma. Goma Espuma. Sí, Martino se llama el protagonista, pero como está hecho de goma espuma, el apellido es Goma Espuma. Perfecto. Es un títere. No, es un trabajo impecable, aparte un trabajo que recibió muchísimos premios en la premiación del año pasado, los premios Javier Villafañe para teatros de títeres y también de los premios Atina. Tiene muchísimos premios. Es un trabajo impecable, como recién te comentaba. También es destacable el guión de este trabajo, porque por lo general los espectáculos para niños y para más chiquititos, los guiones, los artistas creen que no tienen tanta importancia, entonces las temáticas están desarrolladas, viste, como que es la parte más floja, digamos, los guiones. En cambio acá tenemos, nos vamos a encontrar con un guión que trata de las relaciones entre padres y hijos, pero de una manera muy profunda y divertida al mismo tiempo. Qué bueno, es a través del juego, a través de la imaginación. Es muy lindo trabajo. Y además lo novedoso es que tiene títeres, narración, una excelente actuación por parte del el único intérprete, porque es unipersonal, que es Eugenio de Osefe, el tandilense, y también una preciosa música y multimedia, que son proyecciones que se proyectan, imágenes que se proyectan sobre la misma escenografía, que es toda blanca. Y es una belleza. Para los chicos debe ser impactante. Es impactante. Salen felices de este espectáculo. Y la verdad es que funcionó muy bien. El otro día inclusive tuvimos una crítica excelente de Juan Garf, del diario La Nación. Que Juan Garf, que te ponga muy buena, ya es un logro importante por lo general. Bueno, no es tan, digamos, cuando realmente le fascina algo, pone muy bueno y raras veces excelente. Así que bueno, tenemos este espectáculo que es un lujo tenerlo acá. Martino Goma Espuma está ahora los domingos en la Sala Pugliese a las 15:30 horas. Y en vacaciones va a estar solamente durante la primera semana. Así que se tienen que apurar porque va a estar de martes a domingo durante la primera semana de vacaciones a las 15:30 horas en la Sala Pugliese. Ah, muy bien, muy bien. O bien. Sea que ya saben, las madres, las tías, las abuelas y los padres, por supuesto, los hermanos mayores. Y los hermanos los mayores. Días y horarios. Exacto. Y dónde se va a hacer el espectáculo. Exactamente. Después seguimos con dos espectáculos que son para chicos de, capaz que un poquitito más grandes, a partir de los 5, 6 años y hasta los 10, 12, 11, 12 años inclusive. En nuestra sala principal, en la Sala Solidaridad, está la obra Ya te encontraré. Ajá. Que es una obra inspirada de cuentos, historias de tradición guaraní, que cuentan ni más ni menos un gran actor argentino que es Daniel Casablanca. Es de los Macocos. Ahora estrenaron los Macocos, excelente. Inclusive se volvieron a juntar, lógicamente sin Javier Ramas, que falleció, pero se volvieron a juntar los Macocos, así que estamos muy contentos de tenerlo a Daniel Casablanca, y lo acompaña muy bien en esta obra también Guadalupe Brevig. Ellos dos hacen el espectáculo Ya te encontraré, acompañados también por dos músicos en vivo, con música de folclore argentino y con un excelentísimo dibujante que dibuja sobre arena y todos los dibujos lo hacen en el momento, en vivo, y todos los dibujos se proyectan sobre una gigante pantalla. Ah, eso es algo impresionante, porque es una maravilla lo que hacen con la arena. Sí, sí, maravilloso. Notable. Él borra y dibuja en el mismo momento y va borrando, y todo esto como un gran dibujo animado se proyecta en la pantalla. Entonces, visualmente es precioso este espectáculo, también la actuación, la música en vivo, todo. Es una obra realmente redondita, excelente para toda la familia. Esta obra está en la Sala Solidaridad los sábados y domingos a las 16 horas y va a estar durante las dos semanas de vacaciones, de martes a domingo. Así que bueno, lo tenemos para un rato largo. Perfecto. Otra propuesta que está en cartel ahora, estrenó hace poquito, es la obra Liebre, que es, los autores son Daniela Fiorentino y Carlos Peláez. Es un viaje de imaginación de un abuelo que regresa en su infancia y se encuentra en el campo. Entonces hay un conejo imaginario que, digamos, él sigue en su camino imaginativo en regresando al campo, y ahí se desarrolla una historia con encuentros con distintos animales. Esta obra tiene una preciosa producción también de títeres de Alejandra Farley, una de las grandes escenógrafas y constructoras de títeres acá en Argentina, que trabajó en San Martín y en muchos teatros. Así que bueno, la producción es de títeres de Alejandra Farley y los intérpretes son Carlos Peláez y Daniela Fiorentino. Así que también una excelente propuesta para chicos también un poco más grandes, a partir de 5 o 6 años para arriba. Y está en la Sala Pugliese los días sábados a las 17 horas y durante las vacaciones de invierno va a estar solamente jueves, viernes, sábado y domingo en la segunda semana, también en la Sala Pugliese a las 17 horas. Me parece, Antoaneta, que yo también voy a venir. Yo tengo nietos grandes ya, bueno, muy grandes, pero me voy a dar el gusto de visitar alguna de estas producciones maravillosas, sí, por supuesto dejan marcas, porque muchos de los niñitos que vienen acá, en algunos casos los que vienen del conurbano por primera vez pisan el suelo de la ciudad de Buenos Aires. Y además ingresan a salas que están muy bien equipadas y por supuesto con todo el despliegue artístico de cada uno de estos espectáculos. Yo les recomendaría a las mamás, a los tíos, las tías, las hermanas mayores que han tomado nota, así espero, pero si no lo hicieron pueden ingresar por internet a www.centrocultural.coop y van a la ventanita que trae toda la programación que Antoaneta Majarova acaba de transmitir. Pero además, si tienen un rato y pasan por Corrientes 1543, retiren el programa y elijan lo que más les guste para llevar a los chicos. Exactamente. Además, nuestra entrada es muy económica. Realmente tenemos precios populares para los espectáculos, porque bueno, y tenemos también un montón de promociones de 2x1, distintas promociones que hacemos todo el tiempo para los espectáculos infantiles. Y también una cosa linda que, bueno, le pedí a la gente de la librería, que van a hacer un stand más cerca de la entrada, no de la entrada, sino de la entrada de la librería, con libros infantiles. Así que bueno, también están invitados a ver toda nuestra colección de libros infantiles en la librería. Excelente. Aprovechen, señoras, señores, como ya dijimos a todos los hermanos más grandecitos, estas vacaciones de invierno no se lo pierdan. Vengan al Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Y por último, te quiero decir una cosita, que tenemos nosotros un convenio con la Municipalidad de Tigre. Entonces, dos de los espectáculos, uno producido acá y otro que estuvo acá en cartel, están invitados para estar en el Festival de Vacaciones de Invierno de Tigre. Así buenísimo, que tenemos esto. Nuestra obra, Circus Focus Bocus, que dirijo yo, tengo el honor de haberla dirigido, va a estar en el Festival de Tigre, en el cierre del festival, en el Teatro de Pacheco, que es bellísimo, y también los títeres chinos de la tradición china, que se llama, la obra se llama Rey Mono versus Madame Esqueleto, va a estar también en el Festival de Tigre. Perfecto. Así que bueno, también estamos exportando espectáculos y para todos los gustos. Y para todos los gustos. Les recordamos entonces a nuestros oyentes que hemos dialogado gratamente con Antoaneta Majarova, que está al frente de toda la programación para niños del Centro Cultural de la Cooperación Floria Algorini. Bueno, muchas gracias. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Último jueves para ver el documental Segundo Subsuelo en el CCC. Con la dirección de Oriana Castro y Nicolás Martínez Semorain, el trabajo nos muestra a un fotógrafo portugués, un arquitecto y un edificio emblemático de la ciudad de Buenos Aires, atravesados por una historia común, pero particular a la vez. Segundo Subsuelo es un largometraje documental sobre la obstinación de la memoria, sobre la búsqueda de la verdad y sobre dos personajes transitando juntos una ciudad con laberintos que solo ellos conocen. La proyección se hará el jueves a las 21, las entradas están a un valor de 100 pesos y será en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Hoy, la encargada de llevar la voz cantante en el espacio de géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativas es la cordobesa Marta Gaitán. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos, aportamos, reflexionamos, hacemos visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. Y en la columna de esta semana vamos a conversar con Carlos Argüello. Carlos Argüello es presidente de la Asociación Civil Tierras Altas, que se encuentra en Malvinas, Argentinas. Nos ha interesado particularmente un relevamiento que están realizando. Hola Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿todo bien por acá? Bueno, contanos, presentate un poco a la audiencia desde la gente, ¿cómo es la Asociación Civil? ¿Desde cuándo está en este lugar y cuál es su actividad principal? Bien, mi nombre es Carlos Alberto Argüello, yo soy el presidente de la Asociación Civil de Tierras Altas, que con sede en Malvinas, Argentina. Nosotros estamos desde el año 2005, o sea que tenemos 14 años trabajando en esto. Básicamente nace como actividades barriales, hasta que diversas actividades y programas sociales que trabajábamos, hasta que en el 2013 decidimos cambiar los objetivos de la organización y trabajar para la comunidad del LGTBI en la zona de Conurbano Noroeste. Y se crea el Frente por la Igualdad y la Diversidad Sexual, que comprende los municipios de Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Miguel, Moreno, Pilar, Tigre y Escobar. El trabajo que nosotros hacemos es abordaje territorial para la población que presenta diversas demandas. Una de ellas es el inacceso a la salud de las personas trans que ejerce el trabajo sexual en Ruta 8. Desde Estación Lemos aproximadamente hasta la Ruta 26, la división con el municipio de Pilar. En ese tramo que comprende de un lado Malvinas, José C. Paz y San Miguel. Bien. Generamos un informe investigativo, el primero, registrado desde hace 30 años que se ejerce el trabajo sexual en la zona. Y censamos alrededor de 105 chicas aproximadamente entre mujeres cis y mujeres trans. Esta investigación la hicimos entre el 2014 y 2015, fue lo que nos permitió visibilizar la problemática y tener un crecimiento a su vez. Este informe de inacceso a la salud de las personas trans penosamente nos arrojó el resultado del fallecimiento de 10 chicas trans en un año y medio. Las razones del fallecimiento fueron: 7 de ellas murieron por VIH sin tratamiento. Una de ellas fue asesinada, se desconocen los motivos y las causas. Otra de ellas fue atropellada por accidente automovilístico y otra murió por exceso de consumo de sustancias. No había hasta el momento ningún tipo de datos, estadísticas y mucho menos de políticas públicas relacionadas a esta problemática. Y los transfemicidios sabemos que en el presente año han ido en crecimiento. ¿Ustedes creen que con su investigación tienen incidencia para lograr que eso se modifique? Mira, como te comenté, es el primer informe investigativo que se realiza en la zona, un pequeño censo en la zona. Fue el primero, no hay precedentes anteriores en lo que pudimos registrar y relevar. Uh-huh. De hecho, por eso se nos ofreció publicarlo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, uh-huh. que al término del informe hicimos la presentación formal, y hoy lo pueden encontrar en la página del Instituto de Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Está colgado el informe para la visibilización de todo el que pueda y el que quiera acceder al mismo. Qué bien. Sabemos que para esa población es realmente un imposible o un desafío llegar a ser adultos, a ser viejos, viejas, viejes. Sí, es básicamente lo que registramos en el informe, entre otras particularidades, que las 10 fallecidas ninguna superó los 38 años de vida. Estamos hablando, para que la audiencia uh-huh. entienda, en un año y medio, se murieron 10 personas. 10 personas que no llegaron a los 38 años de vida, ni siquiera a los 40. Uh-huh. O sea, por problemas totalmente solucionables, donde tenemos un programa nacional que prevé retrovirales y tratamiento, tenemos un programa de vacunación. O sea, ¿por qué no se accede o por qué estas personas no accedieron y terminaron falleciendo? Es por un sistema totalmente discriminatorio, un sistema totalmente alejado de la realidad de estas personas, un sistema totalmente hecho a un nivel de políticas públicas normativas de las que en ese momento se encontraban en funcionamiento, ¿no? ¿Ustedes pudieron relevar las causas concretas, todos los inconvenientes por los cuales no accedieron, por ejemplo, al tratamiento para HIV? Sí. Básicamente tenemos muchas particularidades por la cual no accedieron. Básicamente es el trato, el lenguaje, la discriminación, el desconocimiento, la falta de políticas territoriales, la falta de comunicación hacia afuera del sistema rígido médico hegemónico. Fue básicamente el inacceso, entre otras tantas dificultades, ¿no? La situación domiciliaria, la situación identitataria del documento de las personas, fue un conjunto de toda una desidia de las políticas sociales, de la política del Estado y a todo nivel, a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional de ese momento, que hoy con esta crisis, con este contexto y con el cambio de gestión se agravaron aún más. Claro, sí, sabemos que las mujeres son también las que más sufren estos ajustes y crisis económicas. En el caso del colectivo trans, son también víctimas de no acceder a puestos de trabajo que no sean precarizados. ¿Es fácil acceder, es fácil a que den respuestas, a que se pueda hacer el estudio? ¿Tienen la necesidad de ser visibilizadas? Sí, es bastante difícil. El 96% de las que relevamos no finalizó la secundaria. Solo uh-huh. creo que un 3 o un 4% había logrado terminar la secundaria. Aún así no podía acceder a ningún oficio o profesión formal. Todas quedan relegadas al trabajo sexual o a la peluquería o a alguna otra actividad, pero el grueso, el 96%, queda trabajando en situación de prostitución. ¿Tienen acceso a conocer que las cooperativas son una opción de trabajo y colectivo? ¿Lo saben? ¿O es una decisión que por supuesto, al ser más menos rentable o más costosa, deciden no tomar? ¿Es una vía que deciden no tomar? Desconocen de estos dispositivos. Cuando lo sabía, cuando estaban disponibles, hoy convengamos que ya no están disponibles. Se ha hecho un recorte y un ajuste de la política pública y no se ha implementado ningún programa que tienda a favorecer esta minoría postergadamente históricamente de sus derechos, ¿no? Bien, bien. Comentanos cuáles son las metas que lograron, que se propusieron, que las personas, la cantidad de personas que hicieron esta cobertura, este estudio, y si en cierta forma lo están pudiendo llevar a cabo económicamente, cómo se sostienen. Nosotros pudimos lograr el primer año que estuvo la gestión del señor presidente Mauricio Macri y los lineamientos de gobierno que tuvieron, intentamos retomar todos los proyectos y los programas que veníamos trabajando para esta diversidad, para esta minoría, y la verdad no tuvimos ninguna respuesta, tuvimos respuesta nula, en algunos respuesta por la negativa, entonces desistimos de gestionar en el Estado. Uh-huh. Y comenzamos en un plan para generar recursos del sector privado. Y así fue como pudimos ir saldando algunas de las demandas de las que se presentaban las compañeras o la comunidad, y poder ir supliendo estas necesidades. Hoy por hoy nos encontramos trabajando en un proyecto que se llama CIC, Centro Inclusivo Comunitario. A través de financiamiento privado logramos construir, estamos en un proceso de construcción, en obra, digamos, de construir un consultorio inclusivo y un consultorio que se trate el consumo problemático de sustancias. Eso sería el fuerte, y un hogar transitorio para chicas y chicos en situación de calle del colectivo del LGTBI. En Córdoba particularmente tenemos algunas agrupaciones que se encargan de esto, pero si alguien quiere contactarlos y ser parte de la ONG o quiere llevar a cabo la misma actividad en las distintas provincias de nuestro país, ¿en qué número de contacto, en qué página puede ubicarlos? La página es FX Igualdad y Diversidad. Y si no, nos pueden encontrar como ONG Tierras Altas. Muy bien. Carlos Argüello, presidente de la Asociación Civil Tierras Altas, muchas gracias por esta comunicación. Instamos a todos y todas las que quieran colaborar a llegarse y estar presentes con esta problemática social. Será hasta la próxima. Listo, muchas gracias, muy amable. A vos. No cortéis, en un teatro también se pueden hacer las palmas que necesitamos para esta canción. ¡Venga! Muy difícil la situación de las travestis en la zona de Malvinas Argentinas y muy bueno el trabajo de la ONG Tierras Altas. Siempre cerramos el bloque de géneros con alguna canción relacionada con el tema del cual hablamos en la columna, ¿no? Hay uno de Joaquín Sabina que habla de una travesti a la que llama Juana la Loca. Cuando al madrileño lo acusaron de homofóbico por esta canción, él dio a conocer el origen de esa historia. Y él respondió: oye, querido gilipollas, ¿sabes que esa canción está dedicada a la persona a la que más quise en mi vida? ¿A mi abuelo? Según contó el músico en su biografía En Carne Viva, su madre encontró a su ya viudo abuelo paterno Ramón relacionándose con un viejecito que se llamaba Pesetilia, flaco como era, y formó un escándalo terrible en su Úbeda natal. Sabina amaba a su abuelo, el hombre que lo inició en la música por medio de la zarzuela, y le dedicó este Juana la Loca. Después de toda una vida de oficina y disimulo, después de toda una vida sin poder mover el culo, después de toda una vida viendo a la gente decente burlarse de los que buscan amor a contracorriente, después de toda una vida sin un triste devaneo, coleccionando miradas en el desván del deseo, de pronto un día pasaste de pensar que pensaría cuando supiera tu mujer, tus hijos, tu portera, y te fuiste a la calle con tacones y bolsos, y Felipe el Hermoso por el talle.